matador me están buscando. Al trabajo.

7:38, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Juez propina revés a Trump sobre regla que permitiría a médicos negar servicio por sus creencias. Un juez federal anuló este miércoles la regla de conciencia impulsada por el presidente Donald Trump que habría permitido a los proveedores de servicios médicos negarse a participar en abortos, esterilizaciones u otros tipos de atención con los que no están de acuerdo por motivos religiosos o morales. Paul Engelmeyer, juez del distrito de Manhattan, declaró inconstitucional la llamada regla de conciencia en una decisión de 147 páginas derivada de una demanda presentada por Nueva York y casi 2 docenas de estados y municipios, en su mayoría demócratas. La regla estaba programada para entrar en vigencia a finales de este mes. El juez descubrió que el proceso de elaboración de normas estaba lleno de defectos legales evidentes. Los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos emitieron un comunicado diciendo que estaban revisando la decisión del Departamento de Justicia. La demanda fue liderada por el fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la cual se establecía que el plan del presidente Trump favorecería las opiniones personales de los trabajadores de salud sobre las necesidades de sus pacientes. La atención médica es un derecho básico que nunca debe estar sujeto a juegos políticos, dijo James en un comunicado. La regla fue propuesta por la Oficina de Derechos Civiles de Salud y el HHS, que hace más de un año lo hicieron, pero organizaciones médicas y grupos de defensa de salud sostuvieron que la iniciativa habría perjudicado desproporcionadamente a ciertos grupos de pacientes, incluidas personas LGBTQ. ICE sigue usando hoteles para detener a niños migrantes pese a la promesa incumplida de varias cadenas. Gracias, grandes compañías hoteleras del país siguen permitiendo al Servicio de Migración y Control de Aduanas que albergue a detenidos indocumentados en sus habitaciones, pese a haber condenado públicamente esta práctica hace solo unos meses. Según ha informado la cadena de noticias CNN, al menos 17 jóvenes migrantes fueron retenidos temporalmente por ICE en hoteles en el mes de agosto y septiembre, según datos oficiales proporcionados al abogado Carlos Holguín. Holguín recibe informes mensuales del Departamento de Seguridad Nacional sobre las ubicaciones de niños detenidos al estar encargado de supervisar el cumplimiento por parte del gobierno del Acuerdo Judicial Flores, que dicta cómo los menores inmigrantes deben ser tratados bajo custodia. Credo Action, el grupo activista que presionó a los hoteles para evitar esta práctica, le indicó a CNN que esto ayuda a ICE a acelerar las deportaciones. Añadió que si los hoteles se negaran a colaborar, contribuirían a debilitar la capacidad de ICE para llevar a cabo redadas masivas, especialmente aquellas dirigidas a familias, ya que muchos centros de detención no permiten alojar niños. 5 jóvenes inmigrantes fueron retenidos en hoteles de la cadena Choice, que incluyen Comfort Inn, Quality Inn, Sleep Inn y Clayton, entre otros, en el mes de agosto y septiembre, según CNN. 3 fueron alojados en un establecimiento de Comfort Suites en el mes de agosto, y 2 se hospedaron en Sleep Inn y en el mes de agosto y en el mes de septiembre. We'll be right back. y el condado que se arrepiente de ser santuario para inmigrantes y ahora coopera con ICE. El ejecutivo del condado Montgomery, Mark Eldridge, revirtió parte de una orden que convertía a su región en un santuario para inmigrantes. Ahora las autoridades policíacas locales deberán colaborar con agentes de inmigración y control de aduanas, permitiéndoles acceder a las cárceles del condado para llevarse a los extranjeros acusados de violación o abuso sexual. Un reporte de Fox News indica que la decisión permite a los oficiales autorizar a los agentes de ICE ingresar a áreas identificadas de la cárcel para garantizar que las transferencias se realicen en un ambiente seguro. Dicho principio es utilizado por la migra en su justificación para presionar por colaboración con autoridades locales. La medida hace retroceder una orden ejecutiva que prohibió a la policía del condado preguntar a las personas sobre su estado migratorio y prohibió en gran medida que las fuerzas del orden locales cooperaran con los agentes de ICE, señaló el reporte. La decisión de Eldridge se dio un mes después de que firmara la orden ejecutiva, debido a que al menos 9 inmigrantes indocumentados fueron acusados de violación y agresión sexual entre el mes de agosto y septiembre. Según la autoridad, a raíz de las acusaciones contra extranjeros, recibió numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos. Cuando algunas agencias del orden público no honran a los detenidos y liberan a delincuentes criminales graves, socava la capacidad de ICE para proteger la seguridad pública y llevar a cabo su misión, fue lo que dijo un funcionario a la televisora. Y Estados Unidos acusa a 2 ex empleados de Twitter de espiar a Arabia Saudita. 2 antiguos empleados de la red social Twitter han sido acusados en Estados Unidos de espionaje a favor de Arabia Saudita. Las acusaciones, que fueron reveladas el día de ayer en San Francisco, California, sostienen que los 2 hombres buscaban información de usuarios de Twitter, incluyendo conocidos críticos del gobierno de ese país árabe, y se los ofrecieron las autoridades de aquel a cambio de dinero. Los documentos legales nombran a los 2 ex empleados como Ahmad Abu Mamu, ciudadano estadounidense, y Ali Al-Sabara, de Arabia Saudita. Un tercer implicado, el ciudadano saudita Hamed Al-Mutairi, también fue acusado de espionaje. El diario The New York Times informa que se trata de la primera vez que ciudadanos sauditas han sido acusados de espionaje dentro de Estados Unidos. Se alega que Al-Mutairi actuó como intermediario entre 2 ex empleados de Twitter y funcionarios sauditas. Abomo compareció el día miércoles ante un tribunal en la ciudad de Seattle y fue puesto en detención preventiva pendiente de otra audiencia el viernes. También fue acusado de falsificación de documentos y de dar declaraciones falsas al FBI. La demanda criminal afirma que le entregó al FBI una factura falsa y con fecha atrasada que le cobraba a un funcionario saudita $100,000 por servicios de consultoría. Se añade que Abomo dejó su puesto como gerente de convenios mediáticos de Twitter en el 2015. Por otra parte, se cree que Al-Sabara y Al-Mutairi se encuentran en Arabia Saudita. Al-Sabara, un ex ingeniero de Twitter, está acusado de acceder a los datos personales de más de 6,000 usuarios de Twitter en el 2015, después de ser reclutado por agentes sauditas. Una de las cuentas supuestamente infiltradas incluía en una nota encontrada en la cuenta del correo electrónico del funcionario saudita, lo que revela el nivel de detalle que Al-Sabara pudo obtener sobre el usuario. De acuerdo a la acusación, la nota decía: este es un profesional, es un saudita que utiliza criptología, lo rastreamos y encontramos que hace 12 días a las 18:40 horas el día 25 de mayo del 2015 accedió sin encriptar a su cuenta desde el IP tachado y no usa un teléfono celular, solo un navegador, se encuentra online usando Firefox desde una computadora con Windows. Toda esa información la encontraron. Los supervisores de Al-Sabara le llamaron la atención y le dieron de baja administrativa antes de que huyera a Arabia Saudita con su esposa e hija, según los fiscales. Ambos sospechosos recibieron cientos de miles de dólares, de acuerdo a la acusación. Uno de ellos también recibió un lujoso reloj Hublot valorado en unos 20 mil dólares, se añade. Dos latinos acusados de homicidio escaparon de una cárcel californiana. Luego la policía recibió un aviso desde Tijuana. Dos latinos acusados de homicidio escaparon de una cárcel en California este lunes. Tras dos días de intensa búsqueda, los prófugos han sido hallados este miércoles mientras intentaban reingresar al país desde la frontera mexicana, ha reportado la agencia de noticias The Associated Press. La oficina del alguacil del condado de Monterrey había advertido del peligro que se representaban Santos Fonseca, de 21 años, y Jonathan Salazar, de 20 años, quienes aguardaban juicio por dos casos independientes de homicidio y otros múltiples delitos graves. Fueron arrestados por agentes de protección fronteriza y aduanas la mañana de este miércoles cuando intentaban reingresar al país desde México por el puerto de entrada de San Isidro, el cruce fronterizo más concurrido del país, dijo el oficial de la policía de Monterrey, John Trumbull. Fonseca y Salazar están bajo custodia de las autoridades y han sido enviados de vuelta a la prisión de Salinas, una ciudad agrícola de unos 160 mil habitantes a 100 millas de San Francisco. Los reos escaparon de la prisión de Salinas este lunes a través de un agujero que abrieron en el techo del baño, que los llevó a un estrecho pasadizo entre dos muros y una compuerta que abrieron a patadas. Afuera del edificio se quitaron los monos de la prisión que los guardias encontraron en el suelo y siguieron su camino. Es normal que los prisioneros utilicen su propia ropa bajo el mono, dijo Turnbull. Las autoridades aún no determinan si los reclusos recibieron ayuda para escapar. Escarbaron el hoyo solos y si alguien los esperaba fuera, fueron reportados como desaparecidos a las 8:15 de la mañana del día domingo, hora local. Miembro de la Fuerza Aérea desaparece durante salto de entrenamiento sobre el Golfo de México. Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desapareció durante un salto de entrenamiento sobre el Golfo de México el día martes. La Fuerza Aérea dijo en un comunicado el día miércoles que varias tripulaciones todavía están buscando al aviador. La Fuerza Aérea dijo que el aviador partió en un avión C-130 el día martes por la mañana para un ejercicio de práctica sobre el Golfo de México a unas 4 millas al sur de una base militar en Panhandle de Florida. Hasta el miércoles, los equipos de rescate han estado buscando en un área de 700 millas cuadradas frente a la costa de Panhandle entre Fort Walton Beach y Pensacola sin hallar aún al aviador. El aviador no fue identificado y está con el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, conocido como Tácticas Especiales del 24 Grado Wing de las Operaciones Especiales, con base en Corvo Five, que es sede del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, la Guardia Costera y el Ejército están involucrados en la búsqueda, dijo la Fuerza Aérea. El incidente está bajo investigación. Y en información deportiva, Jonathan Dos Santos quiere retirarse en el Galaxy y ofreció varios refuerzos para la temporada 2020. Jonathan Dos Santos tiene una idea de quién le gustaría que el refuerzo fuera para la próxima temporada con el Galaxy. A Giovanni dijo entre risas, me encantaría que estuviera aquí otra vez, pero ya no se puede, está en un grandísimo equipo allá en las Águilas del América, está muy feliz allá, pero no sé, hay muchísimos jugadores, sí es cierto, es difícil traer muchas estrellas, tienen un límite de salario. Tras el descalabro que tuvo el conjunto galáctico en las semifinales de la Conferencia del Oeste, cuando cayó ante su archirrival, el equipo está dándose la tarea de buscar posibles refuerzos. Según Jonah, en la selección de México muchos tienen interés en la MLS. Todos se quieren venir, muchos nos preguntan por el hecho de cómo es la MLS, fue lo que dijo. Sobre su futuro, Dos Santos piensa en una larga estadía con el Galaxy. Sobre la temporada que tuvo el equipo y a nivel personal, Dos Santos siente que aunque no se llegó a la final de la Copa MLS, el equipo está bien encaminado. Y con respecto a la posibilidad de jugar, se dio a préstamo en otro club durante las vacaciones de postemporada de la MLS y Dos Santos señaló que no tiene interés. Dijo, no, la temporada ha sido muy larga y al final tengo contrato con el club tiene que decidir y no creo que me deje porque pueden pasar cualquier tipo de circunstancia, dijo Dos Santos. No creo que el club quiera y sinceramente no tengo mucho interés, prefiero descansar. Y en la Champions League, un Rodrigo descomunal se encarga de eliminar a Galatasaray. El Real Madrid necesitó de un joven de 18 años para regresar la magia de la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu, un estadio que extrañaba una actuación redonda de su equipo como la que consiguió ante el Galatasaray. Los blancos eliminaron definitivamente al equipo turco, que no puso mayor resistencia, cumpliendo la tendencia histórica de llevarse 3 o más goles de la capital española cada vez que los visita. Esta vez de nueva cuenta se fueron sin marcar y se llevaron un doloroso 6-0. Sin embargo, los reflectores, las palmas y las avalanchas fueron para Rodrigo, un solo futbolista que fue capaz de echarse a la espalda a un equipo conformado de 11 futbolistas. El brasileño marcó el doblete más rápido en la historia de la UEFA Champions League en menos de 7 minutos para poner un 2-0 lapidario del que ya no se repondrían los visitantes. El 3-0 llegó desde el manchón penal por decisión de Sergio Ramos. El capitán decidió convertir una falta dentro del área sobre Toni Kroos, que tuvo que ser validada por el VAR. Su decisión le acarreó una serie de críticas por no haber permitido que Rodrigo Gómez marcara un triplete en su noche de consagración. Antes de que terminara el primer tiempo, una nueva jugada de Rodrigo abrió la puerta para marcar un gol más. El autor del tanto que sentenció el partido fue Karim Benzema, quien apareció dentro del área para convertir en gol el pase juvenil de 18 años. La segunda mitad resultó un mero trámite para los locales. Con la ventaja de su lado, el Real Madrid solo necesitó conservar la posición de la pelota, abrir el campo y contener así una prácticamente inexistente delantera turca. Karim Benzema se despachó con un segundo gol, el último clavo en el ataúd, en el complemento para seguir el número 50 con el Real Madrid, colocándose como el tercer máximo goleador del equipo blanco de la UEFA Champions League, detrás de Cristiano Ronaldo y de Raúl González. Ya en el complemento llegaría la justicia para el número 27 del equipo, que consiguió su primer triplete con el club blanco, haciendo que el Santiago Bernabéu se rindiera a sus pies. El resultado ha dejado al Real Madrid como segundo lugar del sector A con 5 puntos menos que el líder del PSG, que también ganó su partido ante Brujas. Galatasaray se mantiene hundido en el fondo del sector con apenas un punto obtenido y sin oportunidades de poder avanzar a la siguiente ronda. Siete de la mañana con 58 minutos. Hemos finalizado

según un reportaje publicado el 6 de noviembre por NBC News y sustentado por unas 7000 páginas de documentos que también dieron a conocer. En el mes de abril del 2019, de este año, NBC News obtuvo una serie de documentos que demuestran cómo el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, supervisó planes para vender y utilizar la información de los usuarios como premios y castigos para otras empresas. El medio hizo pública la documentación, conformada por correos electrónicos, conversaciones en línea, notas, presentaciones y hojas de cálculo que desmientan que Facebook usó la información de sus usuarios para su conveniencia. En la documentación se revela que la red social utilizó los datos de los usuarios, ya sean las amistades, relaciones y fotografías, para influir, por ejemplo, en Amazon, ya que el gigante minorista estaba invirtiendo dinero en la red social. A su vez, Facebook limitó el acceso a información a compañías que representaran una competencia, como es el caso de la aplicación de mensajería MessageMe. Algunas empresas que hicieron uso de los datos de los usuarios son Hootsuite, Tinder, Venmo, Nissan, en tanto que a otras firmas tecnológicas como Twitter, YouTube y Snapchat se les limitó el acceso a la información de los usuarios por ser considerados competencia. La información, que proviene de una demanda pendiente en la Corte de San Mateo, California, y que fue enviada anónimamente al periodista de investigación británico Duncan Campbell, incluye declaraciones de empleados de Facebook, testigos y declaraciones en los juzgados. Los documentos están bajo la orden de protección de demanda civil, conocida como 643 contra Facebook. Sin embargo, algunos documentos ya fueron publicados por el Parlamento del Reino Unido como parte de su investigación del escándalo Cambridge Analytica. La publicación de esta información se da justo después de que Facebook reconociera a través de un comunicado que hasta 100 desarrolladores de software pudieron tener acceso indebido a la información de usuarios como nombres o fotos de perfil. Bueno, era de esperarse, como yo les he dicho y como muchos de ustedes ya saben, ¿no? Facebook utiliza ciertas herramientas, a pesar de que pues es una de las aplicaciones más usadas y que yo también utilizo, pues sabemos que corremos ese riesgo, ¿no? De que nuestra información obviamente para nada es privada, que nos están siguiendo, no de forma alarmista, ¿no? Ya cuando se hace ¿cómo se puede decir? Este trabajo, vamos a ponerle, los programadores que tienen códigos y hacen pues este tipo de programación para conocer más a los usuarios que somos nosotros, para saber dónde estamos haciendo las búsquedas, como en Google, qué es lo que queremos leer. Entonces, lo que hacen este tipo de programación es conocer al usuario y ponerle noticias de interés que les están pagando a ellos. Por eso es de que ciertos productos que nosotros buscamos en Google o en otro buscador, de repente nos aparecen en Facebook. No porque Google esté ligado con Facebook, sino que tiene que ver más con la localización, con el GPS que ellos mismos tienen instalados en el Facebook y que saben qué es lo que andamos haciendo con nuestro celular. Yo no digo que esté bien y que esté mal, pero pues así es. Una vez que se lanza el código, entonces detrás de nuestro celular, que nosotros no vemos, o detrás de nuestra computadora, que no estamos viendo, pues ahí está algo de código, del plugin de Facebook o en el browser también, que nos dice: ah, fulanita o fulanito estuvo viendo esto, vamos a ponerle noticias de nuestros clientes que están pagando para que los vean la gente de interés, que nada más le interese esto. Si a ti te gusta algo de espiritualidad, de repente te aparecen ahí en notas de sponsors, o sea, que fueron pagados de espiritualidad, ¿no? Si buscaste algún producto, de repente en Facebook te aparece tal producto. Y así es como funciona todo esto. Entonces, pues lo ideal es no usar Facebook, ¿no? Si realmente nos preocupa todo esto. Si no es tan alarmante para uno, pues lo puedes seguir usando sin problemas, pero tampoco hay que culpar, ¿no?, a las aplicaciones, porque nosotros somos los que tomamos la decisión de usarlo o no usarlo. Y bueno, en otra información, para no caer en controversia yo misma, de que sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿lo acepto o no lo acepto? Bueno, vamos a pasar mejor a otra información. Y esta se trata de una noticia revolucionaria. ¿Por qué? Porque han encontrado que un simio con brazos de mono y piernas humanas está revolucionando. Los huesos de este simio, que vivió hace 11.6 millones de años, no eran como los de ninguna criatura viviente. 11.6 millones de años, ¿ok? Y su hallazgo cuestiona las teorías actuales de cómo evolucionó el bipedismo, que es la capacidad de caminar en forma erguida como lo hacemos nosotros, que es una de las características claves de la especie humana. Lo que los científicos encontraron en capas de suelo arcilloso en la región de Allgäu en Bavaria, Alemania, son los primeros fósiles de un simio erguido. El simio, que ha sido llamado Danubius guggenmossi, tenía brazos similares a los de un bonobo, pero sus piernas eran similares a las de los antepasados humanos. Danubius podía colgarse en los árboles, pero sus extremidades posteriores se mantenían rectas y podrían haber sido usadas para caminar. Parece ser que encontraron el eslabón perdido, ¿no? Pues los investigadores hallaron huesos de 4 fósiles, un macho y 2 hembras adultos y un juvenil. Los fósiles fueron desenterrados entre el año 2015 y 2018, pero su importancia solo fue explicada en un nuevo estudio de la revista Nature. El hallazgo en el sur de Alemania es un hito en la paleontología porque plantea interrogantes sobre las teorías aceptadas en materia de la evolución de los grandes simios y de los humanos, afirmó Madeleine Bowman, investigadora del Departamento de Geociencia de la Universidad de Tübingen en Alemania y autora principal de este estudio. De acuerdo a la científica, el simio erguido podría ser el mejor modelo hasta ahora de un eslabón perdido entre humanos y simios. El esqueleto del macho adulto era el más completo de los hallados en Bavaria y se parece al de un bonobo actual. Tenía cerca de 1 metro de altura y pesaba aproximadamente 31 kilogramos y las hembras pesaban cerca de 18 kilogramos. Gracias a los huesos fósiles de vértebras, tibias y dedos de las manos y de los pies, los investigadores pudieron reconstruir cómo se movían estos animales. Por primera vez, afirmó Boehm, pudimos estudiar la funcionalidad de las articulaciones importantes como es el codo, la cadera, la rodilla y el tobillo en un mismo esqueleto de esta antigüedad, y fue asombroso ver cómo algunos huesos se parecían más a los de los humanos que a los de los monos actuales. Y bueno, en pocas palabras, ¿no?, ¿qué es lo que demuestra el hallazgo sobre los inicios del bipedismo? Bueno, desde la época de Charles Darwin, como con nosotros lo pronunciamos, ¿verdad?, se ha debatido intensamente de cómo y cuándo nuestros antepasados comenzaron a andar erguidos. Surgió esta característica en un primate que vivía en los árboles, como los orangutanes actuales, o en otra especie que pasaba gran parte de su vida en el suelo, como los gorilas. Bueno, pues los fósiles de Danubius guggenmossi muestran que estaba bien adaptado tanto a caminar erguido con las extremidades extendidas como a usar sus 4 extremidades trepando como un simio. Danubius combina el bipedismo dominado por las extremidades posteriores de los humanos con la capacidad de trepar con las extremidades anteriores típica de los monos actuales, lo señaló David Bacon, investigador de la Universidad de Toronto, y otros autores del estudio. Y bueno, esta combinación única demuestra, según los científicos, que los primates comenzaron a caminar erguidos en los árboles o en contexto arbóreo antes de llegar al suelo. Entonces, Un nuevo estudio indica que esta postura erguida se habría originado en un ancestro común de los humanos y los simios que vivió en Europa y no en África, como se pensaba en el pasado. Así que el bipedismo comenzó mucho antes de lo que se pensaba. Como ven, muy interesante, ¿no? A todos los que nos gusta, sobre todo los hallazgos, descubrimientos y todos los que nos gusta la antropología, pues estos temas pues abarcan mucho más, ¿no? De esta nota que yo les acabo de comentar. Entonces, a ver si posteriormente encuentro más información, ¿no? Y les doy una clase. Ya saben que uno enseña y aprende al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Siempre enseñar a los demás, porque uno así es como aprende, ¿no? La práctica hace al maestro. Y bueno, hablando del maestro, nos vamos a ir con el tema del día. Recuerden que cuando estamos hablando de los temas del libro de Un Curso de Milagro, nos pide, bueno, nos invita, ¿no? Es opcional, de que pongamos en práctica el ejercicio, que ese sí se los leo completo, y es importante que lo pongamos en práctica para poder obviamente despertar nuestra conciencia. Obviamente nuestra conciencia está aquí, parece que no está despierta porque nosotros estamos soñando y estamos preocupándonos y estamos enfocándonos en un pasado, en un futuro y nos olvidamos del presente. Es increíble, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo es que te olvidas del presente si siempre estás en el presente? Siempre estamos en el presente, pero nuestra mente está pues en conflicto con el presente, ¿no? Y mientras esté en conflicto con el presente, pues podemos pasar desapercibidos todos estos momentos que estamos viviendo. Entonces, bueno, vámonos con el tema del día y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 35 minutos, la lectura del día de hoy, Los Testigos del Pecado, es del capítulo número 27 y es el apartado número 6. En este apartado nos dice sobre el dolor y el placer, ¿no? Esos son los testigos y ambos es lo mismo, así tú sientas dolor en tu vida o sientas placer, va a ser lo mismo. Nos decía en una parte de que si tú le llamas al placer, bueno, detrás del placer está el dolor, pero si tú le llamas placer, entonces no vas a sentir el dolor aunque ahí esté, y así viceversa, ¿no? Si tú tienes dolor, puede estar detrás del dolor el placer, pero ambos son testigos del pecado. ¿Por qué? Porque el dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente, es una voz que te deja sordo, como nos dice, ensordecedora, cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta tu conciencia. Es muy claro cuando alguien se enoja, cuando está muy alterado, está muy angustiado o está sintiendo un dolor emocional o un dolor físico. ¿Qué es lo que pasa? Que no ves con claridad, que no escuchas a tu conciencia, ¿no? Cuando tú te enojas, ¿qué es lo que pasa? Te enojas y vas aumentando y se va manifestando hasta en tu cuerpo, en tus pensamientos. Tal vez te duermes enojado o enojada y te despiertas con ese tipo de pensamientos en tu mente. ¿Por qué? Porque están ocultándote la realidad. Así es el dolor. Te hace pensar que es lo único que existe y que hay que solucionarlo y que hay que arreglarlo para poder encontrar la paz. Y no es así. La paz está detrás de tus pensamientos de dolor o detrás de tus pensamientos de angustia o de miedo o de lo que tú quieras. Pero ahí está tu conciencia y tu conciencia te recuerda que tu hogar es con el Espíritu Santo. Escuchar a tu espíritu, escuchar a tu conciencia, estar despierto en tu conciencia hará que el dolor deje de llamarte la atención, ¿no? y de esta manera te vas a centrar en ti mismo, te vas a quitar toda esa preocupación. Yo creo que hoy es una invitación para que te quites esa preocupación, esa angustia, ese dolor, ese miedo que tienes, sea el que sea. Puede ser de tu trabajo, que tal vez estás buscando trabajo, puede ser que estás buscando pues la sanación de alguna enfermedad, puede ser que estás buscando la solución de algún problema, puede ser cualquiera. Hoy es la invitación para que no escuches a esa voz, a esa ilusión, a ese dolor o esa angustia, y que escuches a tu conciencia, que es la que te va a, pues te va a aclarar todo pensamiento oscuro que pueda estar en tu vida. También hay que recordar que el milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente lo que ellos representan, no tiene efectos. Cada milagro que él trae es un testigo pues de la realidad, ¿no? Cada milagro que viene del Espíritu Santo y cada milagro que viene de los testigos del dolor, pues nos van a demostrar que el cuerpo es importante. Entonces, el cuerpo realmente no es lo importante. Él cura a este de sus dolores, y de sus placeres por igual. ¿Quién lo cura? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos esos testigos del pecado son reemplazados por los suyos. Si ahorita tienes angustia, pues lo que te va a llegar va a ser la paz. Si ahorita tienes miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Que te va a llegar la tranquilidad, y así sucesivamente. Vamos a dejar a un lado todos los símbolos del mundo del pecado. Hoy vamos a perdonar a nuestros pensamientos. El milagro nos recuerda que perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Entonces, las leyes del pecado tienen diferentes testigos, y esos testigos pues ya no los queremos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿para qué escucharlos nuevamente? Libérate ahorita, estírate como si estuvieras sentado o estuvieras en una posición incómoda y ya te dice, ok, ya te puedes estirar, ya te puedes parar, ya te puedes levantar. Y disfruta, ¿no? Disfruta de que ya puedes estar despierto y despierta a tu conciencia. Hoy vamos a ver los testigos de Dios. Vamos a hacer un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, no hay necesidad de que sigas temiendo, no hay necesidad de que sigas enfermando, no es necesario en tu vida. Entonces, lo que sí es necesario en tu vida es que sanes ese sufrimiento, que sanes esa angustia del mundo que has hecho pues sordo a tu propia necesidad de salvación y liberación. Entonces, hoy vamos a escuchar esa voz que nos dice, ok, no te preocupes, ok, todo está bien, no dejes que estos testigos del pecado te hagan creer que es la realidad, porque no la es, ok. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado de los testigos del pecado. Hoy se nos va a revelar la verdad. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo los símbolos del amor y no los símbolos del testigo. De pecado, perdón. Vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 260. La 260 nos dice que recuerde que Dios me creó. Que recuerde que Dios me creó. Y bueno, empieza con la oración, es un párrafo, se los voy a leer. Si pueden cerrar sus ojos, háganlo y dejen a un lado todo pensamiento, ¿ok? Padre, yo no me creé a mí mismo, aunque en mi demencia creí que así había sido. No obstante, en cuanto que pensamiento tuyo, no he abandonado mi fuente y sigo siendo parte de aquel que me creó. Tu Hijo, Padre mío, te llama hoy, que recuerde que tú me creaste, que recuerde mi identidad y que deje que mi impecabilidad vuelva a alzarse ante la visión de Cristo, a través de la cual deseo hoy contemplar a mis hermanos y contemplarme a mí mismo. Ahora recordamos nuestra fuente y en ella encontramos por fin nuestra verdadera identidad. Somos en verdad santos porque nuestra fuente no conoce el pecado. Y nosotros, que somos sus hijos, somos semejantes los unos a los otros y semejantes a Él. Y bueno, aquí finaliza esta lección, que recuerde que Dios me creó. Vamos a recordar nuestra fuente, nuestra esencia. Hoy vamos a encontrarnos por fin con nuestra verdadera identidad. Somos en verdad santos porque nuestra fuente no conoce el pecado. Así que a dejar a un lado el orgullo, el dolor, la angustia, la proyección, el juicio, ya saben, todo lo que realmente no es verdad, todo lo que es una ilusión, todo lo que nos lleva a preocuparnos y bueno, y a seguir con una lista de emociones que nos alejan del presente, ¿no? Cuando uno se angustia, vienen otros pensamientos y así los van poniendo como si fuera un ferrocarril, ¿no? Va llenando sus cajas de todo esto y de repente dices, ¡ey! Acá está el presente y tú estás acomodando tus pensamientos en esa hilera, ¿no? Que no sabemos hasta dónde puede llegar si le seguimos dando cuerda. Entonces, hoy vamos a recordar que Dios nos creó. Hoy vamos a quitarnos todo ese peso que hemos acumulado y que hoy nos dice, pues no lo necesitas para tu presente, para este instante presente, no lo necesitas. Que recuerde que Dios me creó. Entonces, con esto finalizamos el tema del día y nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho Y bueno, ya te tengo lista el remedio natural. Voy a continuar, te dije el día de ayer, con otras recetitas, otras opciones para combatir y prevenir la anemia infantil. El día de ayer te dije cuáles son los síntomas que puede presentar tu pequeñín si sufre de anemia. Ya te dije también por qué se manifiesta la anemia. Te decía que pueden haber enfermedades, puede ser por deficiencia de hierro, puede ser por pérdida de sangre, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico, por tener un ciclo globular corto, por anomalías congénitas, etcétera, etcétera. Ya te lo expliqué el día de ayer, ¿verdad? Entonces, hoy te voy a dar otra opción, otra recetita también súper, súper sencilla. Lo único que vas a necesitar es un yogurt, puede ser natural o de sabor, pues el que tú quieras, y lo que vas a hacer, vas a agregarle a este yogurt frutos secos. ¿Cuáles son los frutos secos? Como las almendras, las nueces, las avellanas, las pipas de girasol, pero especialmente se recomienda que uses o utilices los pistachos molidos en el yogurt. Ya sabes, si no tienes pistachos o está muy caro el pistache, o los pistachos, como le llaman en otras partes, pistachos, pistaches, y me imagino que otros nombres, si no los encuentras o están muy caros, puedes utilizar las nueces, que ahorita ya estamos en época de nueces. Entonces, la fruta de temporada, entonces hay que comprar mucha nuez o ir ahí con el vecino. Por lo menos aquí en Salt Lake hay mucho árbol de nueces y de avellanas y todo lo que tiene que ver con frutos secos. Entonces, pues aprovechen y a preparar esta recetita, que aparte les va a encantar a los niños. Entonces, nada más necesitas un yogurt natural o de sabor de fresa, el que tú quieras, el que sea preferido de tu hijo o hija, y agregarle frutos secos. Esto le va a ayudar a ir a combatiendo la anemia de manera natural y pues de manera deliciosa para tus pequeñines. Este remedio es indicado para niños mayores de 5 años. Es muy importante esto. A veces cuando les das avellanas o nueces a tus hijos y están chiquitos, se pueden presentar una reacción alérgica, ¿no? Entonces, si son alérgicos tus hijos a cualquiera de estos frutos secos que te dije, puedes utilizar cualquier otra fruta que sea parecida y que no sean alérgicos, ¿ok? Y bueno, con esto, sí, también le pueden agregar linaza, le pueden agregar quinoa, que no le vas a ver, o sea, no vas a ver el, no van a tener el sabor, y pues esto también les ayuda porque tienen mucha proteína, también tienen hierro, y bueno, pueden buscar otras opciones. Recuerden que el día de mañana les voy a traer otra opción, si Dios quiere, de otra recetita para combatir la anemia infantil. Y también, si tú también necesitas alguna otra receta, no dudes y mándame un mensajito, así como la amiga que nos mandó pidiéndonos recetitas para la anemia infantil. Y pues ahí están varias opciones, ¿no? Igual yo te las voy a enviar, las otras opciones que no las voy a decir, porque tengo varias recetitas, y así puedes elegir tú la que más te convenga para tus hijos. Y bueno, ahora sí me voy a ir una pequeña pausa. No, mentira, nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El burro. Recuerden que me pueden enviar sus dudas o sus preguntas o lo que ustedes quieran escuchar, por ejemplo, tal vez alguna petición, alguna felicitación, alguna receta. Me pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylorradio.com o a través de Facebook vía inbox. Los dejo con El burro, la reflexión del día de hoy. Thank you.

Y bueno, pues llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en este viernes chiquito. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 7 de la mañana a 9 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. También los invitamos a que escuchen la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 2 de la tarde. No se lo pierdan. Si se lo perdieron el día de ayer o lo quieren volver a escuchar, recuerden que a las 2 de la tarde estará la repetición de Lo Mejor del Deporte. Deporte con Rabbit. Él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte y todos los miércoles les trae información deportiva a las 8 de la noche, transmisión en vivo a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. También los invitamos a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se lo pierdan hoy a las 7 de la noche, hora de las montañas, también transmisión en vivo todos los jueves, Venus versus Marte a las 7 de la tarde, 7 de la noche ya se podría decir porque ya está súper oscuro. Hoy van a hablar sobre algunos dones que unas personas altamente sensibles pues lo poseen, ¿no? Entonces, si tú eres una persona muy sensible, entonces no dejes de escuchar este tema y de compartir tus experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que te ha sucedido? Recuerden que pueden escribir a través de Facebook o a través de la página de la radio. En la página de la radio hay un chat que ustedes pueden interactuar. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página www.sexylovradio.com en la pestaña de música y les va a aparecer el chat, o en la página principal hay un chat vía Facebook. Entonces hay varias opciones. Pueden escribir a través de la pestaña Contáctanos, enviando un mensajito, o también pueden escribir a través de Facebook vía Inbox. También los quiero invitar a que hoy no se pierdan Consejos de Bienes y Raíces con David a las 6 de la tarde. No se lo pierdan todos los jueves, Consejos de Bienes y Raíces. Si tú estás buscando comprar o vender una propiedad, entonces este programa es para ti y pues habrá información muy valiosa y también promociones que siempre tiene, descuentos para todos los radioescuchas, así que no se lo pierdan, compártanlo con sus seres queridos que están buscando comprar o vender una propiedad. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.